En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 27 de junio de 2018, 1:22, una hora más cuando escuches el programa en redifusión. Aquí estamos un día más para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, como siempre, a través de la radio del 101.4, por supuesto de Teleelche desde cualquier parte del mundo, o bien en internet en nuestro portal multimedia teleelche.es o también en la app Teleelche. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y una plantilla, un Elche que va cogiendo color de cara a la próxima campaña en la categoría de plata. Y es que el Elche cuenta ya con 23 futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada. Los que ya tenían contrato, 8 renovados automáticamente gracias al ascenso. Uno que vuelve tras cesión, Peris, del Marbella. Y dos jugadores ya fichados. Borja Martínez, extremo zurdo de 24 años, procedente del Ebro. Y Nando Quesada, mediocentro ofensivo procedente del Formentera. Cordero tiene firmados a estos dos centrocampistas como apuestas de futuro a coste cero. Si convencen a Pacheta en la pretemporada, se quedarán. Si no, se marcharán cedidos. Lo mismo puede ocurrir con algunos de los que menos minutos han jugado esta temporada. Ahora mismo el Elche cuenta con un portero, 7 defensas, 11 centrocampistas y 4 delanteros, 23. Y ojo, la duda de Redru, que podría continuar en el club. El director deportivo hasta este martes está atado de pies y manos, ya que no sabe de qué dinero podrá disponer, si es que dispone, para completar la plantilla. La liga confirmará el martes al club el tope salarial, dependiendo de su presupuesto de ingresos y gastos y deudas. Y a partir de ahí, pues Jorge Cordero sabrá si tiene que hacer más o menos limpieza o si tiene presupuesto para firmar a más o menos jugadores. La idea inicial era hacer entre 6 y 8 fichajes. Y ya lleva 2. Pero, según nos han confirmado fuentes del club, estos dos hombres que ya han firmado son apuestas de futuro y tendrán que convencer a Pacheta. De hecho, uno de ellos, Borja Martínez, está firmado desde el mes de abril. Ahora empezamos a bucear a fondo en este caso en torno a la plantilla, a qué posiciones serían las que hay que reforzar o, en este caso, las que hay sobrecarga de futbolistas. Todo esto en esta edición de miércoles de Elche en Punta, con los jugadores ya de pretemporada. Perdón, digo de pretemporada, de vacaciones. La pretemporada comenzará el 16 de julio como mínimo, porque la plantilla del Elche junto con la del Extremadura son las dos plantillas con menos vacaciones. De hecho, las plantillas de segunda A de los otros equipos llevan ya 2 semanas desde que acabó la liga en la categoría de plata. Los jugadores, algunos han pedido volver el martes 17 de julio para al menos poder pasar el fin de semana. Por tanto, entre martes, lunes 16 de julio y martes 17 es la fecha que se está proponiendo para que vuelvan los futbolistas

ha jugado menos porque a ver quién le quitaba el sitio a los que han conseguido con más minutos ese ascenso. Pero está claro que si quieren llevar a cabo el objetivo de firmar 6-7 jugadores titularísimos para elevar el nivel de la plantilla, va a tener que haber salidas seguro, en forma de cesión o en forma de liberar, en este caso, al futbolista, bueno, pues llegando a un acuerdo para rescindir su contrato. El club todavía no ha hecho nada oficial porque además el club y el director deportivo sobre todo no sabe a día de hoy con qué dinero, si es que va a poder contar con una partida económica para poder hacer estos fichajes. La Liga de Fútbol Profesional, una vez que asciendes a Segunda A, ya te marca unos topes salariales, unos límites y te dice, hasta aquí, usted por su partida de ingresos, gastos y deuda acumulada, pues va a poder gastar en plantilla, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 4 millones de euros, por ejemplo, o 3 o 2, lo que diga la liga. Bien, si tú en la actual plantilla, los 23 que tienes ya con contrato en vigor, has llegado a ese límite o lo has sobrepasado, no solo no puedes fichar, sino que tienes que aligerar plantilla. Hombre, podrías fichar si aligeras más de la cuenta. Es decir, no puedes fichar, pero dices, bueno, aligero con 6 o 7 con los que quiero mejorar ese nivel, y de esos 6 o 7 partidas sueldos liberados, podría firmar a 2 o 3 de mucho más nivel. Bueno, así sí. O a lo mejor la liga te dice, bueno, con lo que usted tiene ahora mismo y los sueldos que tiene confirmados, le queda pues 200.000 euros para gastar, o 1 millón, pues ese es el dinero que puedes gastar, más lo que quieras liberar de masa salarial, porque das salida a cedidos o rescindes contratos, para poder firmar más. Eso ya es un trabajo de la comisión deportiva, dependiendo de lo que diga la liga. Pero ahora mismo la dirección deportiva, insisto, hasta el martes tiene atadas todas las posibilidades, en este caso no puede firmar, y eso que el resto de clubes de segunda, o la gran mayoría, menos los ascendidos, ya saben cuál va a ser ese tope salarial y más o menos ya se están moviendo. De todas formas, no hay que firmar mucho, hay que firmar poco y bueno. Más que nunca esta temporada, calidad más que cantidad. El error siempre ha sido hacer una plantilla nueva. Esta temporada tienes la gran suerte de contar con Pacheta y con un bloque que puede funcionar, yo creo que muy bien en segunda, pero con retoques de calidad, reforzando lo que hay. Vamos a bucear un poco en esta plantilla. ¿Qué 23 futbolistas tiene ya el Elche? Es alucinante, yo no recuerdo en 30 años que al finalizar una temporada el Elche tuviera ya 23 tíos con contrato. Lo normal era que quedaban con contrato uno o dos. De hecho, de la temporada pasada, fijaros el extremo, quedaron dos, si no recuerdo mal, dos, Nino y Edu Albacar. También es cierto que tras el desastre del descenso, la mayoría se quisieron ir, muchos se tiraron del barco y los que quisieron seguir pues no se contó con ellos. Pero vamos, lo normal en este club siempre es tabla rasa, que siempre es un error. Tienes que quedarte con lo bueno. Ya sé que las circunstancias mandan y que si uno no quiere quedarse pues se va a ir, etcétera, etcétera. Pero esta circunstancia de tener a más de 20 futbolistas ya comprometidos, 23, yo creo que en 29 años que llevo siguiendo al Elche temporada tras temporada, desde la 89-90 que empecé, creo que es la primera vez que tiene 23, tiene más de 20, 23 jugadores con contrato. ¿Quiénes son? Un portero, José Juan, que tiene contrato hasta 2019. 7 defensas. Tienes ya 4 centrales. Gonzalo Verdú, que tiene hasta 2020. Neider, hasta 2020. Primi, hasta 2019. Y Zotko, 2019. De aquí, es muy posible que, y esto no es una información del club, que a futbolistas con menos minutos, podría ser Primi, se le buscase una cesión. De hecho, ya hay clubes que están preguntando por Primi, entre ellos el Alcoyano, es decir, Vicente Mir. Por cierto, que desde, hablando de centrales, desde Alicante, David Esteve de AS habla en su información de que el Elche quiere reforzarse con el exjugador del Hércules, Álex Muñoz, que milita en el Sevilla. Pacheta, precisamente, fue el que lo explotó hace 4 años en el Hércules y podría ser su gran valedor, aunque la operación no es sencilla porque Álex Muñoz tiene contrato con el Sevilla y tendría que rescindir. Este futbolista ha jugado este año en segunda con el filial, con el Sevilla Atlético. Ha jugado 25 partidos y ha marcado 3 goles. Tiene 1 año más de contrato, pero su intención es dejar Sevilla. Y desde luego, si alguien conoce a Pacheta, perdón, si alguien conoce a Álex Muñoz, es precisamente Pacheta. Debutó en segunda Álex Muñoz en la temporada 2012-2013 con el Hércules. Su explosión llegó 2 años más tarde, en segunda B. Pacheta, entonces en el banquillo blanquiazul, apostó claramente por este defensa y Pacheta le reconvirtió a central tras jugar siempre de lateral izquierdo. Álex se hizo un fijo en el centro de la defensa y firmó 2 buenos años. Tras quedarse a las puertas del ascenso con el Hércules en 2016, firmó por el Sevilla, que pagó por su traspaso 400.000 euros. Bueno, pues podría ser, si el Elche tiene posibilidades económicas y se llega a la rescisión de contrato con el Sevilla, que Álex Muñoz, que lo conoce bien Pacheta, firmase como central. Pero ahora mismo, insisto, hay 7 defensas, los 4 centrales, es decir, si no quisiera Pacheta no necesitaría ninguno, y tiene 3 laterales. Un lateral derecho, que es Tecchio, que va a seguir, tiene hasta 2020, y 2 laterales izquierdos. Uno es Manu Rodríguez, también titularísimo desde la llegada de Pacheta, y el otro es Peris, que vuelve tras la cesión en Marbella. Y ojo que Peris no lo ha hecho nada mal. Aquí apenas jugaba, pero en el Marbella se clasificó para jugar el playoff, lo que pasa que fue eliminado. Pero fue titular desde que se marchó de aquí en el Marbella. O sea, defensa 7, solo le faltaría un lateral izquierdo si no quisiera reforzar más. Pero va a reforzar a priori con un central, con otro lateral derecho y veremos si con otro zurdo, si Peris no se queda. Tiene 11 centrocampistas. Aquí hay overbooking. Tiene a Manu Sánchez, que tiene contrato hasta 2020. Tiene a Johnny hasta 2019. Provencio hasta 2019. Ismael Bentic, renovado automáticamente por el ascenso, hasta 2020. Javi Flores hasta 2019. Iván Sánchez, renovado automáticamente hasta 2020. En su contrato, ya lo decíamos semanas atrás y cuando vino, que tenía una cláusula en la que si ascendía, renovaba automáticamente. El Elche no tiene que pagarle nada al Albacete, pero sí se tiene que hacer cargo de la ficha que él cobraba en el Albacete en segunda división. Además de los que acabo de nombrar, Iván Calero tiene contrato hasta 2019, Josan, el rey de los ascensos, contrato hasta 2020, y Collantes, que también renueva automáticamente 2 años, lo que rezaba en su cláusula, hasta 2020. A ellos hay que añadir a 2 jugadores que están firmados y que tendrán que ganarse la confianza de Pacheta y si no, saldrían cedidos. Y ya hay ofertas por ellos, sobre todo por Borja Martínez. Hay bastantes ofertas de equipos de segunda B. Un jugador que ha dado muy buen nivel en el Club Deportivo Ebro. Y el otro es Nando Quesada, un centrocampista de corte ofensivo que ha jugado en el Formentera la mayoría de partidos de esta temporada. Es decir, si contamos a todos los centrocampistas ahora mismo con contrato en vigor, hay 11. 6 que son centrocampistas y 5 jugadores de banda. Y luego tenemos a los 4 delanteros de este año. Nino renueva automáticamente. Benja tiene hasta 2019. Sori, que renovó ya hace a principio de temporada hasta 2020, y Lolo Pla, que tiene hasta 2019. Por cierto, para mí esta delantera es mejor que la de la temporada pasada, la del descenso, en la que apenas teníamos a Nino y a Guillermo. Y luego vino Malonga. Ya lo dije, este año en segunda B, que no solo en cantidad, sino en calidad, con la llegada de Benja, con la explosión de Sori. Lolo Pla es el que menos ha jugado, pero también creo que tiene calidad suficiente para jugar en segunda A. Otra cosa es que el míster pues lo quiera o busque a otro 9 con mayor pegada y que ahí la competencia pues se la peleen entre todos. Por tanto, un portero, 7 defensas, 11 centrocampistas, 4 delanteros. 23 jugadores con contrato en vigor. Y ojo, Redru es un jugador que también podría interesar. Ya se habló con el Betis que si ascendía había posibilidades de que se quedase. Otra cosa es que a Pacheta le interesa que se quede. Los que aparentemente no van a seguir son Guille Vallejo, que volvería cedido a la Cultural Leonesa, aunque es un portero que perfectísimamente podría seguir, por digo calidad, en segunda división A. Otra cosa es que él quiera seguir sabiendo que a lo mejor va a seguir estando a la sombra de José Juan, o a lo mejor resulta que le gana la batalla en la pretemporada. Y el que no volverá, Corozo, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones y que volverá a su club de origen, el Granada. Por tanto, ahora mismo parece plantilla completa, ¿no? Lo siguiente. Por eso digo que hay hombres futbolistas que han tenido pocos minutos con Pacheta, que es el hombre que va a decidir, pues nos hacen pensar. ¿Quiénes han tenido menos minutos? Pues Primi en defensa, Iván Calero, el propio Lolo Pla, Ismael Bentic, Peris. Es cierto que se fue cedido antes de que viniese Pacheta, no sabemos si es del agrado de Pacheta, pero bueno, ahí ya tienes 4 o 5 futbolistas a los que se les puede abrir la puerta y dejar fichas libres. Y los 2 nuevos que ya están fichados, que vienen de segunda B, que deben convencer a Pacheta. Si alguno de ellos o los 2 no le convencen, también se les abriría la puerta para salir cedidos. Por ejemplo, en el caso de Borja Martínez, se le fichó en abril cuando el club no sabía todavía si iba a estar en segunda división B o en segunda A. Borja Martínez, que recordamos, como ya dijimos en su día, que es un extremo zurdo, que se formó en la cantera del Hércules. Llegó a jugar en el primer equipo 6 partidos en segunda, en la campaña 2012-2013, y luego pues ya tuvo que jugar en el filial del Español, Cultural Leonesa, el Lorca, y su última temporada en el Ebro, donde ha hecho una muy buena campaña como extremo zurdo, y hay bastantes equipos preguntando por su situación para que el Elche le dejara salir cedido, si es que no convence en pretemporada. Y el otro es Nando Quesada, que es otra apuesta de Jorge Cordero, a coste cero, para ver si convence o no a Pacheta en esta pretemporada. Nando Quesada viene de un equipo que acaba de descender, el Formentera, tiene 24 años y juega de medio centro ofensivo, ha jugado 38 partidos oficiales y ha marcado 2 goles. Y, bueno, pues es un futbolista que, en principio, insisto, ya está firmado, igual que Borja Martínez, y en la pretemporada tendrá que convencer al técnico ilicitano. Bueno, pues esa es la radiografía de un equipo que ahora mismo, por fichas, está prácticamente completo. Le faltaría un portero, le faltaría un lateral diestro y poco más, porque tiene 4 delanteros. Tiene 11 centrocampistas, 6 mediocentros, ahí sobrarían como mínimo 2, y 5 tíos de banda, sobraría 1. Pero está claro que este no va a ser el equipo. En un 75% sí, pero la intención de la dirección deportiva es reforzar con entre 6 y 8 jugadores de mayor nivel, porque la segunda división es un peldaño superior, no lo siguiente, yo diría, y más este año, con la extraordinaria competencia y nivel que hay de clubes. Ayer os dábamos la relación y es la segunda división más fuerte, al menos a priori, que yo recuerdo de los últimos tiempos. Yo no recuerdo una segunda división con hasta 14 o 15 equipos susceptibles de luchar por el ascenso. Todos. Todos de los que ayer comentábamos Deportivo de La Coruña, Málaga, Las Palmas y más especialmente estos 3 que van a tener una ayuda por el descenso de 8 kilos. Pero es que está el Zaragoza, el Sporting, el Numancia, todos ellos han jugado el playoff. Oviedo, Osasuna se han quedado a las puertas de playoff. Y luego grandes ciudades que van a pugnar, como siempre, por el ascenso. El Cádiz, que estuvo también luchando por el playoff. Granada, Tenerife. Veremos de lo que es capaz el Córdoba, Albacete o Almería, que han sufrido mucho esta temporada. Y luego ahí están los históricos como el Mallorca y el propio Elche. Y no he contado algunos de los que pueden ser aspirantes, aunque no entren en las quinielas, quizás por menos historia. Llámese Extremadura, llámese Nasti de Tarragona, Reus, Alcorcón, Lugo. Pero va a ser una segunda sin filiales, una segunda potentísima, donde casi cualquiera de los clubes van a optar de salida por luchar por el ascenso. Que en segunda A no hay otra cosa. O luchas por el ascenso o luchas por la permanencia. Y el Elche, ya lo dijo Pacheta, primero la permanencia. Pero vamos a ser valientes. Somos el Elche, claro que sí. Nos quedamos con esa frase. Un Pacheta que desde luego ha cumplido un sueño, como él ha reflejado en estos días. Llevo tiempo persiguiendo esto. Y hoy, gracias a estos jugadores, a esta entidad, he conseguido el primer sueño que quería. Y es llegar a la segunda división. En primera he entrenado, pero en segunda no había entrenado. Espero que me toque ahora. Espero. Llevo mucho tiempo persiguiendo esto. Yo entrenaba en segunda B. Os repetía hace muchos días que yo solo entiendo el fútbol profesional. Igual que hay gente para entrenar fútbol base que son maravillosos y esos que son ídolos míos, esos que entrenan en el fútbol base, que hay gente maravillosa. Pero yo no estoy preparado para yo estoy preparado para el fútbol profesional. Y ahora me encuentro en segunda división, la que creo que la voy a afrontar con una ilusión y con una pasión y que espero que va a salir bien. Empezar a hablar. Empezar a hablar. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pago fraccionado sin intereses. Inscríbete en www.footcoach10.es y en nuestro Facebook. Footcoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kívole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kívole. Kívole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kívole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kívole.com. No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad, un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor José Falcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. ¡Tu mejor jugada! Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 analizando lo que es una semana magnífica tras el ascenso. Se ven las cosas y las perspectivas son mucho más halagüeñas. Y uno, bueno, pues ve el futuro del club con otra perspectiva, ¿no? Aunque a nivel económico habrá que agudizar mucho el ingenio, porque aunque está claro que recibes mucho más, gastas mucho más. Y vamos a ver también qué pasa con el Consejo de Administración, que por cierto el otro día, cuando el presidente hablaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se escuchaba desde dentro la pitada de la mayoría de los aficionados, o al menos estábamos dentro, no sabemos si fueron todos o la mitad, pero se oía bastante contra el Consejo de Administración pidiendo su dimisión. Y está claro que muchos de los aficionados pues no olvidan la gestión de los últimos años. Que en este caso lo que más tienen que pagar los actuales consejeros es la gestión del año del descenso, aunque también hay que reconocer que algo habrán tenido que ver en que se haya conseguido el ascenso. Y en este sentido, el otro día el concejal de deportes, en sus palabras, tras hablar el presidente, pues tendía una mano, felicitaba al Consejo de Administración, lo digo porque tanto el ayuntamiento, en la figura del alcalde y sobre todo de Jesús Ruiz Pareja, el concejal de deportes, han sido muy críticos en los últimos tiempos con el actual Consejo de Administración, entendiendo que han torpedeado la entrada de otros grupos dispuestos a invertir en el Elche. Llámense Skyline o el expresidente del Albacete, que ahora ha entrado en el Castellón. Por cierto, el Castellón, que ha conseguido el ascenso a Segunda División B. Y ojo, que podría existir la posibilidad, y ahora más en segunda, y de hecho la hay, de que hayan una o dos ofertas para comprarle al Consejo de Administración, o en este caso a los máximos accionistas, sus acciones para gobernar el club. Pero bueno, esa será otra historia y no sé si otra batalla. Pero el concejal de deportes hacía público, aparte de su enhorabuena al Consejo, que estaban dispuestos a colaborar, a dialogar, a hablar, a que las tensiones se rebajaran considerablemente con el actual Consejo de Administración. Hoy nos lo contaba Jesús Pareja, concejal de deportes. Bueno, quizás debería empezar, ¿no?, desde el punto de vista personal, como aficionado del Elche Club de Fútbol, ¿no? Con el corazón en la mano, creo que es una situación tremendamente emotiva, de satisfacción personal, por ver revertida de una forma tan rápida una situación negativa que teníamos, es decir, pasar de segunda B a segunda al fútbol profesional. Elche merece tener un equipo, no en segunda, en primera división, pero ya hemos dado un primer paso, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudad es también un acontecimiento, porque al final todos podemos estar de acuerdo que es mucho mejor que peor, y por lo tanto esto supone que Elche nuevamente entra en ese, Elche entra nuevamente en ese escenario de posicionamiento, ¿no?, a través del deporte, y esto le viene muy bien, ¿no?, en lo deportivo y en lo económico. Y por lo que yo le decía, porque esta tierra, porque Elche merece tener un equipo en la máxima categoría. Aquí tenemos una inquietud tremenda, tenemos un amor, un sentimiento por dos colores, el blanco y el verde, ¿no?, esa camiseta que todos hemos vestido en alguna ocasión, que muchos la tienen porque la aman, ¿no? Y yo creo que hay que enfocarlo por ahí. Y por esa razón, a mí me parece, y esto ya se lo digo como concejal de deportes, que igual que en su momento no estábamos de acuerdo con lo que sucedió en lo deportivo y lo criticamos, ahora también hay que saber reconocer que por alguna razón, y seguramente porque habrá cosas que se han hecho bien, estamos en esta situación de mejora media, porque falta dar el paso a primera división, ¿no? Pero esto es así. Y yo creo que es un momento donde tenemos, creo yo, que ir templando, ¿no?, un poco los contrapesos, de manera que podamos ayudar lo más posible que al final se acabe un poco toda la historia que ha habido, ¿no?, de enfrentamientos. No me refiero solo al ayuntamiento con el Elche Club de Fútbol, sino también en el conjunto de partes de la afición, porque todos queremos lo mismo. Lo que queremos al final es que el Elche esté en primera división, ahora en segunda, que podamos disfrutar con el equipo, pasarlo bien cuando juega en casa y cuando juega fuera, que los resultados sean los mejores posibles y sobre todo que los chavales que practican deporte, cualquier deporte, pero en este caso fútbol, tengan referentes nobles que sirvan a su desarrollo como persona, practiquen el deporte que practiquen. Yo creo que todo esto es muy importante, es una preocupación que yo mismo tengo como concejal de deportes y vamos a trabajar en esa dirección. Es mi convencimiento, sobre todo por lo que le decía, porque los que llevamos al Elche en el corazón no podemos pensar cosas negativas. Tenemos que intentar echar una mano, salvando ciertas cosas que no se pueden salvar, pero tener esa voluntad de que las cosas vayan mejor. La última, y precisamente en relación a eso, ¿en qué medida influye este ascenso con el Consejo de Administración, teniendo en cuenta que en el Ayuntamiento se ha sido muy crítico con la gestión de este Consejo? ¿En qué va a cambiar a partir de ahora? A ver, lo que puede cambiar es lo que la voluntad de las partes estén dispuestas a hablar en muchas cosas. Lo que no podemos cambiar, por ejemplo, desde el Ayuntamiento son las cuestiones, por ejemplo, de judicialización que tiene el propio Elche Club de Fútbol por otras cosas. Esto es difícil de cambiar porque son procesos que están en los tribunales. Algunos de ellos quedarán o quitarán razones. Esto ya se verá y para eso están los jueces, ¿no? En el plano deportivo, a mí sí que me gustaría que el Elche volviera a tener una implicación en el deporte base, ¿no? Que hubiera ese alineamiento que ha habido otros años con el deporte base y que hubiera un mejor y mayor hermanamiento, precisamente porque al final si mejoramos la situación será bueno para el deporte, no solamente para el Elche Club de Fútbol, sino para algo que es más importante, Elche como ciudad, Elche como pueblo, que es lo que recoge todos los demás Elches, el Elche Club de Fútbol y todas las demás cosas que tienen que ver con Elche, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le decía que es mi voluntad intentar reconducir ciertos aspectos, sobre todo en lo deportivo y en las relaciones que permitan que se puedan hacer cosas buenas por Elche, por el Elche y por Elche. Esa es mi voluntad. Yo creo que vamos a poder abrir una nueva etapa donde consigamos alguna mejora de esos aspectos. Abrir una nueva etapa de diálogo entre el Ayuntamiento y el Consejo de Administración. Hubo momentos de mucha tirantez. Vamos a ver ahora qué sucede. Insisto, con el ascenso a segunda hay hasta dos posibles ofertas de grupos interesados para comprar el paquete accionarial, sobre todo del expresidente José Sepulcre. Vamos a ir poniendo el punto final. Por cierto, que no se me olvide que hoy en el Salón de Elche de Premium Sport Café se sortea a las 8 esa camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, la camiseta del ascenso, en el Salón de Premium Sport Café de Avenida Labradores, frente a la Plaza San Josep, el Mercado Plaza San Josep. Se sortea hoy a las 8 esa camiseta de toda la plantilla firmada como, bueno, pues yo creo que firmas que tienen mucho valor la temporada del ascenso en Premium Sport Café. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. Mañana jueves volvemos. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.